Hola, pajarito sin cola. A tapar la calle que no pase nadie, solo mis abuelos comiendo buñuelos. A tapar la calle que no pase nadie, solo mis abuelos comiendo buñuelos. A tapar la calle que no pasen señoras, solo las chiquillas comiendo rosquillas. Solo las chiquillas comiendo rosquillas. Bienvenidas y bienvenidos al programa de radio de niñas y niños de La Gusantina, A tapar la calle. Un espacio que invita a jugar, participar, ocupar, opinar, reír, soñar, divertirnos. Un espacio donde niñas y adultas afinamos nuestra oreja verde. A tapar la calle, que no pase la reina, solo mis vecinas saltando a la cuerda. A tapar la calle, que no pase el alcalde, solo el alguacil tocando el cornetín. Solo el alguacil tocando el cornetín. A tapar la calle, que no pase nadie. A tapar la calle, todos los jueves de 7:30 a 8 en radio. En a Radio Topo, 101.8 de FM. Que no se nos dé, la calle es nuestra, es tuya, es mía, es de que es de todos. Que mañana me caso con un payaso. Hola, hola, buenas tardes a todos. Estamos aquí otra tarde más, otra semana más en Radio Topo 101.8 de FM con A tapar la calle. Nos vamos a ir presentando. Hola, soy Aminata, tengo 12 años. Mi comida favorita es el KFC y ya. Vale, bienvenida Aminata. Continuamos. Hola, me llamo Nene, tengo 11 años y me gusta jugar con mis amigas. Genial, bienvenida Nene. Hola, me llamo Aisa, tengo 10 años y mi comida favorita es el San Jacobo. Bienvenida Aisa. yo soy María y tenemos ahí de técnica a Silveria y estoy con mi compañero. Hola, ¿qué tal? Yo soy Johnny. Vale, bueno, bienvenidas y bienvenidos a todos los que nos estáis escuchando. Os tenemos que contar muchas cosas porque hoy hemos tenido un día muy especial aquí en el grupo de mayores. ¿Quién quiere empezar a contar a las personas qué ha pasado hoy? Pues hoy hemos ido, hoy era un jueves de pabellón y han venido jugadores de, o sea, de un club de rugby a enseñarnos a jugar rugby. ¿Y os acordáis de cómo se llamaba el club de rugby? Fénix. Fénix, efectivamente. ¿Y qué hemos hecho? A ver, Aminata, cuéntanos así algún ejercicio. Vamos a intentar contar a la gente que nos está escuchando un poco lo que hemos hecho para que se hagan una idea. Primero nos han explicado lo que íbamos a hacer. Después hemos empezado a hacer placajes. Nos han enseñado cómo hacer platajes y después placajes, ¿no? Sí. Y después hemos jugado en equipo con petos y sin petos. Y por ejemplo, lo de los placajes, a Isa, ¿cómo lo hemos hecho? O sea, lo hemos hecho directamente entre nosotros, ¿no? Entre nosotras nos hemos aplacado. Sí, ¿no? Ahora ya no sé cómo se dice. A mí no, también has liado, tía. ¿Cómo ha sido eso? Que ha sido divertido, ¿no? Pues los entrenadores tenían un tipo de colchonetas que eran como con forma del tórax y pues nos hacían indicaciones de cómo teníamos que tirarnos o cómo hacer el placaje. Y a ver, cuéntanos, Nene, ¿qué tal ese ejercicio? ¿Cómo lo has vivido? Con un poquito de vergüenza, pero bien. A veces como que nos da, o sea, os daba cosa como, porque han venido Alba y Bryce, que estaban, eran una entrenadora y una jugadora, y un entrenador jugador, que estaban ahí súper fuertes, ¿no? Y nos daba como cosa ahí darles, ¿no? Sí. Pero luego como estaba la colchoneta, no pasaba nada, ¿no? Y a veces es que tenemos más fuerza de lo que nos pensamos, ¿no? Nené está súper cachas, Aminata también y Aisa también. Y cuando lo o sea, cuando avisa y conecta con vuestra fuerza, les habéis tumbado, ¿no? Sí. Vale, ¿y qué cosas, qué reglas nos han contado así del rugby que son importantes? A ver, Nené, cuéntanos una. En el juego este que había dicho Aminata, que era dos grupos de peto y sin peto, que... Dale, dale. Que, o sea, en un equipo tenía que hacer tres pases sin que lo tocara el otro equipo y sin que se cayera al suelo. Entonces, si uno del otro equipo le empujaba a la persona que tiene la pelota o se la quita o se la tira, pues tarjeta roja. Claro, como que nos han dicho que en el rugby, aunque pueda parecer lo contrario, aunque pensemos lo contrario... también se cuidan bastante, ¿no? O sea, que no se puede como empujar sino a la gente del otro equipo. O que ¿os acordáis en qué parte del cuerpo, Aisa, se podía como hacer el placaje? Pues de pecho para arriba no se puede hacer el placaje porque, por ejemplo, te puede dar en la cabeza, en el cuello, y eso es muy grave. Entonces eso también tienen bastante cuidado. Vale, ¿qué más? ¿Otra regla del rugby? Aisa, ¿te acuerdas? Sí, que cuando... Que no se puede, por ejemplo, si tú le tiras el balón a la cara o de arriba del pecho, pues puedes tener una tarjeta roja y te puedes quedar sin jugar. Puede ser, por ejemplo, un mes, depende de la gravedad que hayas hecho. O sea, nos han dicho que en el rugby se trabaja mucho en equipo, ¿no? Y se cuidan bastante. Vale, y por ejemplo, los pases a Minata, ¿cómo se hacen los pases en el rugby? Tirándolos hacia abajo y ahí los cogen ellos para no dar en la cara. O sea, de abajo hacia arriba, ¿no? Sí. ¿Y en qué dirección? ¿Para adelante, para atrás, Para atrás. Para atrás, ¿no? Siempre sí. Se tiraba para atrás. Que eso es como diferente a muchos deportes, ¿no? Vale, y que no sé qué es lo que más os ha gustado de la tarde de hoy. A ver, vamos a empezar con Nene, por ejemplo. O bueno, con la que si Aminata, si lo tienes claro. A mí me ha gustado más los placajes, eso. Los placajes, ¿no? Sí, me ha gustado. Ha molado mucho. ¿Y a Isa o Nene, sabéis qué os ha gustado así? A mí me ha gustado más, pues, la parte del partido, era más emocionante. A mí me ha gustado todo, pero lo que más es lo último que habíamos hecho de que te cogían. ¡Buah! Eso ha sido increíble. Y te tiraban la pelota y la tenías que coger. Tenía un nombre que no me acuerdo cómo era. Touch. Plots. No, touch. Touch. ¿Qué era? O sea, vamos a describirlo. O sea, para la gente que nos está escuchando en casa, porque nosotras lo hemos visto y hemos flipado muchísimo. A ver, por ejemplo, como Aisa tira la pelota, ¿no? Sí, y pues, por ejemplo, pues dos personas, cuando digo allá, pues tiene que saltar y las dos personas lo levantan y la persona que tira la tiene que tirar alta para que la otra persona la pueda coger. Entonces, hay una persona que salta para arriba, ¿no? Y hay otras dos que a esa persona que salta la suben muchísimo. Y vamos, o sea, aquí la gente ha volado. Y además, Bryce y Alba lo han hecho a todas, ¿verdad? Y ha sido increíble. ¿Cómo os sentíais estar ahí arriba? Porque es que además os habéis subido todas. O sea, habéis saltado todas, ¿no? Nene, cuéntanos. A mí cuando me subieron me dio un poquito de miedo, pero ya después nada, porque no era tan alto. Y estaban como cuidándote los compañeros, o sea, los compañeros, ¿no? Las personas que te subían. Desde fuera yo te miraba, Nene, muy contenta, ¿eh? Había unas caras ahí entre susto y emoción. ¿Ya sabéis cómo se llama? Sí, se llama Line Out. Line Out. Sí. Vale. Genial. Pues hemos hecho eso. Y luego también, bueno, Aisa, ¿tú cómo te has sentido? Que tú también has volado un poco. Pues bien, pero casi me caigo para atrás. Estaba así. Pero te estaba cuidando Bryce, ¿no? ¿Te ha cogido? Sí. Qué guay. Y Aminata, ¿tú has cogido? ¿Te han cogido? ¿Cómo ha sido? A mí no me han cogido porque me he cagado de miedo. Te has cagado un poco de miedo de ver volar, ¿no? ¿Y has cogido a alguien? ¿Has estado ahí? Sí. ¿Y qué tal lo de levantar a una compañera o un compañero? Si no, hay que estar así, cachas. Tu nene también has cogido, ¿no? Para arriba. ¿Y qué tal? Bien. ¿Ha sido ahí experiencia chula? Sí. Y bueno, se habla poco, María, de la gente que lanzaba el balón, ¿eh? Porque cuando estabas en el aire, para poder atraparlo, pero la gente que lo lanzaba también, impresionante. Es verdad, eso es lo que ha dicho Isa, que como había que lanzar el balón hacia arriba y lo tenías que lanzar alto, porque si no, a mí una vez lo tenía que lanzar alto y sin querer le di a la cabeza de Aminata. Vaya, habéis coincidido ahí. ¿Nene? Pues también hay que tener cuidado, porque si no lo coges y se cae hacia abajo, se le das en la cabeza a tu compañero. Claro. Nos han dicho, o sea, en el club en Fénix nos han dicho que era muy importante también como el trabajo en equipo, la comunicación, ¿no? Para decirle al compañero, y que estoy aquí a tu lado, el cuidarse entre ellas y entre ellos, ¿no? Vale, pues igual, yo qué sé, les iremos a hacer una visita, ¿no? Sí, yo igual mañana voy. Vale, porque nos han dicho que tiene, o sea, les podemos contar a la gente que nos está escuchando lo que nos han contado, lo que nos ha contado Alba al final, así de qué hacían, o sea, ¿solo van mayores ahí o solo entrenan chicos o cómo va la cosa? A ver quién nos cuenta. Aunque no sea exactamente todo, Aisa, cuéntanos un poco. Pues que nos estaban diciendo que pues había diferentes grupos, por ejemplo, hay mixtos y a partir de P16 creo que era. De senior 16 ya no era mixto. Y también había peques, ¿no? Porque Alba era entrenadora también de... Sí, de niños de 3 años, por ahí. Bueno, pues yo creo que les iremos a visitar, ¿no? Para ver un campo de rugby. ¿Habéis estado alguna vez en un campo de rugby de verdad? Sí. Nunca. ¿Y tú dónde ibas? ¿Aquí en Zaragoza o en otro sitio? Aquí en Zaragoza, porque fuimos una vez de excursión con el colegio. No sé dónde, pero fui. Qué guay. Igual es el mismo sitio que el Club Fénix. ¿Estaba cerca del parque de atracciones? No lo sé, la verdad. No sé dónde fuimos. Vale, pues ya iremos. ¿Y vosotras habéis estado alguna vez en un campo de rugby? Nunca. No. ¿Tenéis ganas? Sí. Sí. ¿Cómo os lo imagináis? Grande, pequeño, con asfalto, con césped. ¿Cómo os lo imagináis? Grande. Con césped, grande. Bueno, pues lo descubriremos porque les iremos a visitar, ¿no? Sí. Vale, ¿ponemos una cancioncilla antes de pasar de tema o qué? Sí, vale. Vale. Venga, vamos a poner... Ponemos esta primero para no desvelar algunas de las cosas que os queremos contar. Venga, pues Aminata, ¿nos presentas la canción? ¿Cómo se llama? ¿Quién la canta? Te escondes y la canta Yapi, un cantante genial. ¿Y por qué la habéis elegido? Porque es mi canción favorita. Es nuestra canción favorita y nos gusta a todas. Y pues se trata de como que la canción nos guste a todas y no solo a una, porque si no sería aburrido. Efectivamente, o sea que a ver si os gusta también a todas vosotras y la podemos disfrutar. Y también nos gusta porque se ha hecho muy famosa. Seguro que la conocéis. Que la disfrutéis. Dime qué va a pasar, ahora qué vamos a hacer. Tú que no me paras de provocar, y yo que no paro pensándote. Y yo actúo como si nada, pero cada vez que salgo buscándote, tú me tienes la mente mal, mal, mal. Y dame un queso, me fegan, pam, pam. Yo no quiero traguear, yo te quiero a ti siendo sincero. Me da igual que escriban ni llamen. Pongo primero la forma en que lo mueve, mami, me tiene en desespero. En su movimiento salvaje, buscando que yo quede enfermo. Dime cuando te vuelva a ver. Desde esa noche yo quedé grave. Dime lo que tengo que hacer para que vuelva a pasar otra vez. Me tiene mal, no lo percibe, pensando en caerle donde vive. No sé si mi carta la recibe, tampoco sé lo que te cohibe. ¿Dónde? ¿Dónde te escondes? ¿Dónde? Mando otro texto y ni siquiera lo responde. Tenía ojitos de China y el pelo blonde. Le di a mami wine up y lo empezó a mover. Te juro que el loco me va a volver. Yo no sé conmigo qué quiere hacer. Me paso todo el día pensando. Tú me tienes atrapado en el ayer. Bueno, bueno, seguimos aquí en Radio Topo 101.8 de FM con Aminata, con Nené, con Aisa, que nos están contando un montón de cosas interesantes. Pero es que tenemos una noticia muy importante que daros. ¿Qué pasa, chicas, el 10 de abril en el barrio de la Madalena? ¡La contada! La contada. ¿Qué es la contada para las personas que no hayan venido nunca a una contada de Gusandina? Pues contamos como historias, cuentos, Hay actuaciones, ¿no? Sí. ¿Aisa? Sí, pues por ejemplo, como ha dicho mi compañera Nene, cuentos de, por ejemplo, diferentes edades. Pues el grupo de peques hace otro, el equipo de medianes hace otro y el equipo de mayorix hace otro. Vale, esta es la 26ª contada de cuentos de la Madalena, que eso significa que llevamos como 26 años haciendo contada de cuentos. Y es que como se pueden contar historias de muchas maneras, ¿verdad? Pues a veces, no sé, por ejemplo, este año, ¿qué va a pasar? Que es así como especial, Nene, que tú estás... ahí dentro, ¿qué pasa el 10 de abril? ¿Tú qué vas a hacer en la contada? Ah, yo con mi grupo de baile bailaremos. ¿Estáis preparando una actuación? Porque con el cuerpo es otra manera, con el cuerpo y con el baile es otra manera de contar historias, ¿no? ¿Nos quieres desvelar algún dato así, aunque no sea todo para que haya cosas sorpresas y que la gente tenga muchas ganas de venir? ¿Nos quieres dar así algún dato? No, ninguno. Es sorpresa. Es totalmente sorpresa. Vale, pues nada, tendréis que venir a ver a Nene y al grupo de baile el día 10 de abril. Vale, vamos a contar qué está pasando, porque claro, el 10 de abril es la celebración de la contada, pero claro, nosotras ahora estamos en el proceso de la contada, que está siendo muy interesante. Aminata, cuéntanos qué está pasando en este proceso. Pues la semana anterior nos encontramos Una maleta que con un papel decía que. ¿Qué? So. ¿Qué decía? ¿Qué? ¿Qué? So. ¿Y qué pasaba? ¿Qué había en esa maleta? Como muchas cosas, juguetes, tapes. Sí, había como muchos plumas. Chunches, ¿no? Hay como tapones, dados. Muñacos. Bueno, como un montón de revoltijo de cosas, ¿no? ¿Y qué hicimos? O sea, ¿qué pasó? Creamos unas historias, pues con esos moñacos, o como lo queráis llamar, creamos un tipo de historias, pues cogíamos 10 cosas y con eso hacíamos una historia. Por grupos, ¿verdad? Sí, grupos de 3 o 4, no me acuerdo. ¿Y el escenario? ¿Cuál era el escenario? Era una mesa que tiene un estampado de parchís. Y la maleta, ¿no? También hacíamos que la maleta ahí llevaba como luces, como un escenario de teatro. Vale. ¿Y qué pasó cuando descubrimos la maleta? ¿Qué pudimos escuchar? Tenemos una canción, ¿no?, para esa maleta. Sí. Sí. Se la cantamos, nos la pone DJ Silveria y se la cantamos a la gente. Vale. Para la maleta del ¿qué? So. ¿Qué fuerte? ¿Qué has dicho? ¿Qué maleta? ¿Qué maravilla de mayores? ¿Qué fuerte? Esta es la canción de la maleta del ¿qué? Te escribí lo que sentía y lo borré. Te dije que no te amaba y lo arruiné, sabiendo que cuando te iba solo quería besarte. Me acuerdo cuando en el casamiento fui. Dije que no queriendo decir que sí, pero sentí tu duda y me trajo la duda. Por eso estamos aquí. Me dices que pa' qué, y yo te digo que si no somos nada, entonces ¿a qué estamos jugando? El tiempo volando y tú sin mí no sé ni en las noches pasando. Me dices que pa' qué, y yo te digo que si no mentimos en el fondo. ¿Qué? ¿Qué te está matando? Desde que ahora sí me lo estás pasando. Yo fronteando mi ser fuerte me apeché, queriendo ser mi amiga y te besé. Sabes muy bien que no podemos controlar los sentimientos. Bueno, los sentimientos se pueden controlar un poco, ¿eh? Y llamo a otras por olvidarme de ti. ¿Qué? En mi mente yo te tengo en repeat. Más que una calentura. Vale, la parte que más nos gusta de la canción es la de que dice que dices que, pa' qué, y yo te digo que si no somos nada, entonces a qué estamos jugando, el tiempo volando y tú sin mí no sé si bien la estás pasando. Me dices que, pa' qué, y yo te digo que que en el fondo se trata tanto que te está matando, decir que ahora mejor sin mí le estás pasando. ¿Cómo se llama este juego que estamos jugando los dos? Con la hipocresía que llevamos la careta nos pueden creer. Bueno, pues esa es la maleta del qué, que estuvimos creando muchas historias que eran increíbles con los chunchitos. Vale, pero esta semana, ¿qué ha pasado? Pues que ha venido otra una maleta nueva que decía tú. Y entonces, ¿tú? Sí. ¿Tú? ¿Tú? ¿Tú? ¿Yo? ¿Tú? ¿Tú? ¿Decía tú o qué? Tú. Tú. Tú. La, porque después de la semana del qué, pues vino la semana del tú y nos vino con una canción y un montón de cosas, por ejemplo, como para hacer un escenario nosotros y ahí crear nuestra propia historia. Vale, o sea, ¿qué material había, Minata o Nené? Cartón. Rollos de papel de baño. Claro, como todo así material de cartón, unas cajas, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos con eso, Aisa? Cuéntanos. Hicimos escenarios que podíamos hacer la historia que quisiéramos, pero usando esos materiales. Vale, y luego también, eso fue ayer, ¿no? ¿Y el lunes? El lunes... pues... ¿Te acuerdas que había... O sea, que sí, había unas cajas negras, unas de cartón... Que teníamos que hacer, por ejemplo... había más cosas. Había, por ejemplo, como más... Había como mini pompones... Que yo encontré algunos. Había rollos de papel, más cartón... Y unas cajas negras que se montaban... Eran difíciles de montar. Ni idea. Pero... Y podíamos hacer ahí una escena, por ejemplo, nos venían mini cuentitos, tú los leías y pues te creabas una escena en la cabeza y eran grupos de 2, 3 y 3. Habían 2 grupos de 3 y 1 de 2. Y entonces ahí con esos mini cuentos creábamos las escenas, ¿no? ¿Te acuerdas de del mini cuento que te tocó a ti o no? Sí, creo que era Sirius. Sí, creo que era... Buscó y buscó la oscuridad hasta que encontró la luz. ¿Algo no, así? Creo que era buscó dentro suyo y encontró la luz. Era algo así. Como que estaba en la oscuridad y había encontrado la luz, ¿no? Otro día les podemos traer los mini cuentos para leerlos aquí en Radio Topo, ¿no? Vale. Vale. ¿Y cuál era la canción de esta maleta de tú? Tú de Camilo. De Camilo. Tú. ¿La cantamos un poco, qué? Vale. Sí. Venga. Vamos con la maleta del tú, de esta contada de cuentos de la Madalena. Yo no sé de poesía, ni de filosofía, solo sé que tu vida, yo la quiero en la mía. Yo no sé cómo hacer para no tenerte, las ganas que yo tengo. ¿Cómo hacer para no quererte? Yeah. Tú, nadie es como tú, no hay un sustituto para ese cuerpo tuyo que a mí no me tiene cucu. En un rato te busco, voy y te acurruco. Yeah, no hay nadie como tú, porque no hay nadie como tú. Que no hay nadie como tú, nadie como tú. Conectado como Bluetooth, si me deja el uso la aguja en mi muñeca. Yo te quiero bambe, si me dice que sé, sé. Me muero y me demuero solo por ti. Porque yo me acurruco solo contigo. Pongamos la M16 pa' morirnos de frío. Y vente pa'l lado mío, que los besitos de pronto te sirven de abrigo. ¿Cómo hacer pa' no quererte? Yeah. Tú, nadie como tú, no hay un sustituto. Pa' ese cuerpo tuyo que a mí me tiene cucu. En un rato te busco, voy y te acurruco. Bueno, se nos acaba el tiempo, se nos está pasando muy rápido el programa. Con la maleta del tú, con la maleta del qué, invitamos a la gente, ¿no?, a que venga el 10 de abril a la contada de cuentos. Sí. Sacaremos el cartel por las redes sociales, pero eso, os esperamos a las 5 el 10 de abril en la Plaza de la Gusantina. Vale, queremos decir así, no sé si tenemos como 4 minutos, entonces si queréis podemos, porque es que teníamos más temas preparados, porque también estamos, esta semana es muy importante, porque, ¿por qué, nene? Cuéntanos. Porque es la última semana del Ramadán. La última semana del Ramadán, que aquí Aminata, nene y Aisha nos pueden contar, porque, bueno, ¿qué va a pasar esta semana? Pues que va a ser el Eid. Pero no sabemos si es el domingo o el lunes. Sí, porque depende de la luna. Si es luna llena, pues es el domingo. Y si hay luna llena el lunes, pues es el lunes. Y es un día como muy especial, ¿no? Para vosotras y vuestras familias. Sí. ¿Y qué va a pasar ese día? Si vamos a contarlo un poco rápido, aunque ya hablaremos otro día si os apetece de esto. Pues que por la mañana, en vez de desayunar, iremos directamente a rezar a un lugar que nos digan. Y después de rezar, iremos a desayunar, a pasarlo con la familia, comer, hacer una fiesta y disfrutarlo. O sea, es un día ahí como de celebración, ¿no? Y ya tenéis vuestros trajes, porque es un día que os ponéis muy elegantes. Sí, tengo un traje morado y rosa con unos tacones de plateados con brillantinas y pues un pañuelo rosa. ¿Y vosotras, chicas? Yo tengo un vestido azul con tacones azules y un collar azul con diamantes. El mío va a ser azul, blanco y negro con un velo negro y unos tacones y un bolso. Bueno, pues que lo disfrutéis mucho la fiesta, ya nos contaréis la semana que viene a ver cómo ha ido, pero disfrutar sobre todo de la familia y de estar juntitas. Vale, nos vamos despidiendo, podemos dar así un último mensaje si queremos saludar a alguien. Bueno, ¿Aisha? Yo sí quiero saludar a alguien. Vámonos. A mi madre y a mi padre. Pues les mandamos saluditos desde aquí, por aquí. Hola. Olis. ¿Queréis saludar a alguien en especial? Pues muchas gracias a todas las personas que nos escucháis. Un jueves más aquí en Radio Topo, en A Tapar la Calle, el programa de las niñas y niños de la Gusantina. ¡Viva! ¡Adiós! Poquitos colores, el celeste y rosa, pintemos un arco iris de color libertad. Queremos cuentos, canciones,